siempre el diablo me persigue. Te roba tiempo un par de horas más. Y cuántas veces me tuve que marchar. Negro el camino de volver a empezar. Escucha amigo, mira lo que te digo. Escucha amigo, si vas por el camino. Ángel caído no volará jamás. Tantas botellas tuve que vaciar. Noche de rock and roll con el Rock Canario. Comenzamos con Leye Frita, una banda de la isla de Fuerteventura, concretamente de la localidad de Corralejo. Dos demos editadas hasta el momento. Escuchamos la segunda de esas demos con un sonido muchísimo más depurado. El Diablo, así se llamaba este primer tema que acabamos de escuchar. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Amigos de Sancocho, somos los coleguitas de Leche Frita y os vamos a dedicar a todos, con todo nuestro cariño desde aquí, desde Fuerteventura, el temita Sin Techo para todos los junkies del rock and roll. Llorar. Buenas noches, estamos con José, miembro y guitarra y vocalista de Leche Frita. Buenas noches, José. Buenas, compadre, aquí estamos desde Fuerteventura. Saludos rockeros a todo el mundo. Bueno, pues para quien no sepa un poco lo que es la Leche Frita, por si nos escuchan más allá de otros lugares, no es la Leche Frita habitual, esta viene condimentada con una buena dosis de punk rock, ¿no es así, José? Sí, le vamos echando amargura a la cosa. La Leche Frita ya sabe que es un dulce, ¿no? Es un dulce canario y tal. Canarios somos, pero somos canarios de mala leche. Entonces le hemos dado ya un poquito de electricidad a la cosa para sacarla del plato ahí, como podamos. Bueno, José, actualmente Leche Frita, Fuerteventura, lo que es la isla Corrales, donde tienen, digamos, su base principal. ¿Cómo se las ingenia un grupo en Fuerteventura para tocar, para salir fuera? Porque aparte organizan un festival, que es otro modo de poder tocar, pero sí. ¿Cómo se lo montan desde Fuerteventura para eso? Para tocar? Aquí tú que has estado por aquí, que te he visto, sí. Pues ya sabes que esto aquí prácticamente es un sitio así de turismo y tal, y en esta época. Y en épocas anteriores, pues, ni turismo ni nada. Entonces aquí lo que es locales para tocar y sitios específicos, sobre todo para música así un poquito fuera del tiesto, underground así, no hay mucha movida, ¿no? Uh-huh. Entonces todo esto aquí desde siempre ha sido hacérnoslo nosotros mismos. Uh-huh. Ya en la época de la Semana de la Juventud, hace unos 20 o 30 años, sí. El único festival que había aquí así donde había bandas así un poquito de rock autóctono, y hecho así en casa, era en Gran Tarajal la Semana de la Juventud. Sí, es así, me acuerdo. Y a partir de eso es que no ha habido nada, sino lo que algún local que ha intentado apostar por música de grupo de la isla, o más bien tirando a rock y tal, pero no ha funcionado. Entonces, si un grupo aquí quiere sobrevivir, nosotros por lo menos lo hemos tenido claro desde el principio, que tenemos que montar nosotros mismos. ¿Sabes? Con los medios que sea y al nivel que sea, pero siempre nosotros buscando la tocata, aunque sea en la playa, ya te digo. Sí, sí. Pero ahí estamos que nos vamos a veces a la playa con un motor. Sí, pues mira, tampoco seas tú que es mala idea, si por lo menos no se molesta nadie. Muy bien. Ya te digo, ahí tenemos libertad de horario. Sí, exactamente. Mientras haya gasolina, te digo. Exactamente. Sí. Sí, exactamente que sí. Bueno, hablar de Leche Frita, creo que es inevitable hablar también del Invicto Rock, ¿no? Un festival que organizan ustedes ahí mismo en Corralejo. Y que este año creo que ha sido, pues... Sí, este año se tuvo que oír desde Lanzarote. Bestial, sí. Yo no sé si escuchó porque estaba allí, así que no... Pero me imagino que sí, que habrán llegado algunas notas musicales de sí, no, la verdad que este año nos salimos, porque más porque es un... Date cuenta que lo que te estaba hablando de los motores de la playa. Uh-huh. Este festival empezó así de cero y con vamos, que verlo este año ha sido para nosotros mismos, ha sido un asombro. Sí, nunca ha faltado público, ¿no? Sí. Pero ni tanto como este año. Y claro, yo creo que gracias a la promoción, al equipo, a que han apostado fuerte, y este año se metió lo de la gente de cultura de aquí del ayuntamiento, al ver que funcionaba, sin medios apenas. Se han dado cuenta ellos que funcionaban, y creo que lo hemos dejado con el culo al aire. Entonces, sí, le hemos sacado la vergüenza un poco, porque hasta ahora mira que llevamos años haciendo cositas aquí y nunca ha habido nada para la música hecha por aquí, ¿no? Entonces, pues yo creo que no le ha quedado más remedio que involucrarse, porque han visto que hay mucho público, muchos grupos apostando por las tocatas estas en la plaza. Esto ha sido sacar la música a la calle, ¿eh? Sí. El Invicto Rock ha sido, creo que, el premio a la constancia. Uh-huh. Se han enrollado, han puesto equipo, y claro, un festival pues depende, o sea, la calidad de un festival depende mucho de la capacidad de vatios que tengamos y, ¿no? Y bueno, del nivel, la calidad de los músicos de aquí creo que quedó un poquito demostrada. Sí, bastante. Y con el apoyo de los grupillos que vinieron de fuera, que ya son gente con un poquito más de experiencia, directos y tal y que cual, pues yo creo que ha salido muy bien, sí. Sí, la verdad que sí. Y lo puedo decir porque estuve presente sí, en Invicto Rock 2011. y la verdad que genial. Te vi allí hasta haciendo pogo, creo que estuvieras. No, yo estaba con la cámara de foto para adelante y para atrás y... Sí, sí, pero algo brincaste. Hombre, evidentemente no se puede evitar, en un concierto de ese tipo no se puede evitar, aunque sí. Estés cargado con mochilas y cámara de foto, pues tienes que saltar porque sí, estás en un concierto, en un festival y... Vamos, no te queda otro remedio. Sí, estamos muy contentos con el festival, los resultados y el nivel que alcanzó, y sobre todo que ya creo que hemos sentado un precedente, porque ya para atrás no podemos ir. Claro, claro. Entonces, tanto por nuestra parte como por parte de la gente que se metió a poner el sonido y los sponsors que hubo y tal, creo que a partir de aquí creo que incluso va a ser... Creo que van a ser más valientes a la hora de apoyar. De meter la cabeza, sí, claro. Claro, porque estaban todavía en el aire, porque date cuenta que el año pasado este festival fue con grupos de aquí del pueblo, algunos de otro vino, sí, los Cromachinos, por ejemplo, de Lanzarote estuvieron, pero de fuera solo vinieron los Cromachinos. Y este año, sabes que pienso yo que tenían miedo de apostar un poquito por el festival porque no sabíamos cómo iba a resultar. Han sido valientes, ¿no? Se han metido de lleno ahí. Y bueno, pues ya creo que lo vamos a dejar ahí en este punto, mínimo. Sí, claro. Y de ahí para adelante lo más ya. No, ya para el año que viene los Iron Maiden aquí de cabeza de cartel, de teloneros. De teloneros. Que de cabeza, Iron Maiden de teloneros. De telonero. Ya veremos, a ver. Vamos a ver lo que pasa de aquí al próximo año. A un mes. Sí. Bueno, José, sin desviarnos de Leche Frita... actualmente creo que tienen dos demos en la calle y que las han puesto las dos en descarga directa gratuita. Sí, nosotros somos así de generosos, nosotros todo lo regalamos todo. Ajá. Estamos ahí, total, no te lo van a comprar nadie. En fin, no, sí, tenemos uno anterior, el primer trabajo que hicimos, que no estábamos muy satisfechos de sonido, tenía unos temas así un poquito interesantes, sobre todo letras y tal, pero este último trabajo, que no tiene ni título, se reconoce por una portada roja que hay con una gente ahí en plan dibujo, en plan cómic ahí, montada en una máquina, en un tractor ahí, y te metes en la página y se ve ahí la portada y tiene unos 5 o 6 temitas, pero ya con sonido ya que es más adecuado para pincharlo en cualquier equipo, te suena de puta madre eso. Eso es grabado ahí en Fuerteventura, ¿no? Sí, un estudio aquí, un alemán, que es el que le va a grabar, me parece que le está grabando a todo el mundo por aquí, toda la gente, por lo menos los grupos del taller de rock. Siempre el taller de rock, no sé si lo conocen por ahí, pero es un local que tenemos aquí donde trabajamos todos. No te me adelantes a las preguntas, que si me las contestas antes de hacértelas vamos mal encaminados. Ponme freno, que lo mismo me dicen en el programa, cállate loco. Se afloja, sí. que vamos muy deprisa. Vale. No, sí, pues te digo que un alemán que hay aquí que tiene un estudio ahí en un pueblito y es un tío también así generoso. Y ya te digo, estamos grabando casi todo gratis. Nos cuesta una botella de 100 pipes. Bueno, entonces, o dos, depende de las sesiones que lleve. Sí, pero bueno, que no te sale, económicamente hablando, no te sale caro. Vamos, no sale para nada caro. Y además encima seguro que lo hacen con gusto, tanto ustedes que tocan y graban y él como que los oye y los graba, evidentemente. Sí, se nota, porque el tío es músico también, es bajista de un grupo de los Black Cactus. Ajá, ok, sí. Y sí, no sé, lo conocerá. Sí, porque sí, los conocemos, sí. Y tienen bastante nivel, ¿eh? O sea, y que te iba a comentar, claro, entonces entiende la música que hacemos y se ha notado en el resultado del trabajo. El anterior, ya te digo, era un estudio ahí que le puso mucha voluntad, pero el hombre no entendía mucho de lo que estábamos haciendo, del ruido que estábamos haciendo nosotros. Entonces, claro, para grabar así música de esta punk, así en plan, ¿no?, que tiene su particularidad, pues hay que entender un poquito de la onda. Y este anterior trabajo, el primero, no lo grabó alguien que estaba acostumbrado a grabar verbenas y solistas y entendía lo que hacíamos. Entonces nos quiso poner tan bien que lo hizo mal. Claro, y a nosotros vale más grabarnos así a como suene. Sí, a pelo. Sí. Casi. Bueno, pues como se nos adelantó, vamos ya directamente a hacer la pregunta, ¿no? Leche Frita, aparte de un grupo musical, también es una asociación cultural y dentro de esa asociación, pues el Invicto Rock, también tienen un taller de rock y a su vez dentro de ese taller de rock también tienen un programa de radio que un poco depende de ese taller de rock. Y todo en Corrales, ¿verdad, José? Sí, claro, aquí se todo al lado de casa. Sale a la puerta, tiene el colega con la emisora, después el taller, todo aquí al lado del parque. Y ya te digo, lo de la asociación, pues un poquito para que nos tomen un poquito más en serio, ¿no? Ya que estábamos haciendo cosas y como estamos siempre tratando con los ayuntamientos, cabildo, permisos para arriba y para abajo, el tema de la asociación, pues para que nos tengan un poquito más así, ¿no? Que no fuéramos un particular. Y siempre es bueno, parece que no nos ha quedado más remedio que oficializarlo, ¿no? Sí. Y pues claro, es que estábamos haciendo tantas cosas que digo, pues oye, somos los mismos, pero vamos haciendo un colectivo. Y está funcionando porque estamos haciendo ya, hasta nosotros mismos nos hemos metido en el papel de asociación, ¿no? Uh-huh. Y estamos implicados con el tema del programa, que ya llevamos unos 5 o 6 programas. Como nos lo pasamos también, creo que va a haber otros tantos. Y ahí hacemos un muestrario de lo que es un programa, que es una especie de charla ahí, divertida. Y vamos a hacer anuncios de los proyectos que hay, ponemos música. Estamos haciendo una labor didáctica también en el programa, porque date cuenta que estamos pinchando música de los 80 y los 70 de grupos canarios, que aquí a lo mejor mucha gente, incluso gente joven de por aquí que está amante de la música, no conoce. Se le estamos descubriendo los orígenes de el otro día mismo pinchamos a Las Ratas, que es un grupo de, no sé si de Las Palmas de Tenerife. No, Tenerife. De Tenerife, ¿no? Sí. Que habían sido telonero de los Sex Pistols, fíjate tú, que teníamos aquí en Canarias. Sí. En Madrid creo que recordar que los telonearon ellos. Sí, y de otra gente por ahí interesante también, o sea que, y más grupos que van saliendo. Aquí el Eddie este, que es un fiera que siempre está buscando en internet cosillas, pues nos pone al día también. Yo mismo tampoco lo sabía, ¿eh? Uh-huh. Y aparte de la labor esa didáctica, pues nos pegamos unas charlitas ahí entretenidas, hacemos los anuncios de los eventos que vienen próximos. Y bueno, también protestamos un poquito de política y tal, que si Gaddafi para arriba, que si Gaddafi para abajo. Y ahí, y siempre sacando la música del fondo, ¿no? El underground, sacándolo un poquito a la superficie para que la gente se vaya familiarizando con este tema y promocionando siempre los grupos y tal. Pero o sea, que entonces estamos hablando lo que decía al principio, ¿no? Que no solamente es un grupo de música, sino que va todo muchísimo más allá, ¿no? Se involucran directamente con la sociedad, en este caso pues más con la parte joven de la zona de Corralejo, en Fuerteventura. Sí, sí, y haciendo cantera. Exactamente, que eso es lo importante y además lo interesante, ¿no? Que porque de nada nos vale que los más grandes nos partamos el pecho haciendo historia, para que luego venga detrás no... Ya no es cuestión de que lo reconozca, sino de por lo menos que lo vea o que sepa lo que hubo, lo que hay y lo que esperemos exista más adelante, ¿no? Y que ya sean ellos los que cojan el mando o la iniciativa de seguir haciendo más historia. Claro, sembrar para recoger. Claro, exactamente. Y ya te digo, es que también, mira, en cierto modo un poquito de egoísmo, ¿no? Porque date cuenta que un grupo aquí, si no tiene una especie de no, que te rodee algo de infraestructura y de no sé, entre el público, los festivales. Entonces, es que claro, lo hemos tenido que hacer todos nosotros, no es por echarnos flores, pero lo hemos visto que era así. Sí. Hoy en día los grupos están bastante implicados, ¿no? Pero en un principio, un grupo aquí en Corralejo mismo, ¿no? Tú ya sabes cómo es este pueblo. Sí, pues sí. Te pones a ensayar y sí, vale, bien, ¿y qué hacemos? Ensayamos, tenemos 10 temas, tenemos un repertorio, ¿y dónde vamos con esto? Entonces, pues tú mismo tienes que ir haciéndote la promoción, de ahí el programa de radio, tienes que hacerte organizar los festivales, y de paso, mira, matamos dos pájaros de un tiro, o sea, o tres, yo qué sé. No nos ha quedado más remedio que hacernos nosotros mismos toda la movida. Y animo a la gente que lo haga, porque es sencillo, o sea, tú vives en un pueblo, aunque sea en Las Palmas, allá en, yo qué sé, en Ayacata, y estás ahí en un barranco perdido y... No, tú mismo te puedes generar todo un universo ahí entre... Claro, exactamente, es como la frase, querer es poder, ¿no? Ahí está, y con los medios que sea, ¿eh? Porque date cuenta que cuando hablamos de festivales aquí en Corralejo, date cuenta que festival siempre nos hacemos la idea de, venga, equipo, luces, humo... yo te digo que el último Invicto Rock, el anterior, ¿no? El del 2010, te digo yo que la iluminación... Eran dos lámparas que le quité a mi mujer aquí de la mesilla de noche. Te mata. Me mata, una se la rompí. O sea que con eso te digo todo, que el tema es la voluntad y claro, yo me gusta hablar de esto, me gusta hablar de esto porque normalmente sabes que nos quejamos mucho de que aquí no hay nada, que tal, ya lo sabemos, vale. Pero hay que pasar a la acción, ¿no? Claro. O sea, hay que decir, vale, pues si aquí no hay nada, pues será por culpa nuestra también. Hay que poner empeño y sacar historia, porque si vamos a esperar a que no la pongan en bandeja... Normalmente mal, no te ponen nada, ¿eh? No te ponen mal nada. Mal vamos. Sí, tienes que llorar mucho, protestar mucho, date cuenta que nosotros solemos escribir también artículos en revistas y cosas, y las entrevistas estas mismas también estamos siempre protestando y quejándonos y poniendo a los políticos de que se impliquen, de que hemos llorado mucho ya, ¿eh? Sí, entonces sí. Yo creo que ya... nos toca acción, a partir de ahora es acción y con los medios que sea, no hace falta ese... Mira, yo te digo que para el año que viene, si las autoridades no se implican en el festival el Víctor Rock, volveremos a la lámpara de casa, o sea, a ver si me explico. Sí, que nadie lo va a parar en el sentido de que no lo va a parar se nadie, hace claro. Sí o sí, con más infraestructura o con menos, pero se hace, vamos. Exactamente, y habrá a lo mejor... Yo moriré con 90 años, que es el contrato que tengo firmado, pues me quedan unas 50 ediciones o 60, ¿no? Ah, bueno, pues está bien, ¿no? El Invicto Rock. Y uno que espera verlas todas también. Y tú que las veas, ¿no? Exactamente. Entonces, ya te digo, algunas serán con miles y miles de vatios y otras van a ser con los 300 vatios de las columnas de las voces, o sea, a ver si me explico. Claro. Pero van a ser siempre, mientras yo esté vivo... Y si no estoy yo vivo, los que vengan detrás que cojan la carretilla y empujen de ella. No sé si me explico. José, la radio no nos permite expandirnos más de lo que quisiéramos. Coño, ahora aquí voy yo, y te lo digo exactamente por eso, porque ya te veo que ya cogiste carrerilla y no te voy a parar ni de casualidad. Así que vamos a ya un poco pues ir despidiéndonos, ¿no? Si tienes alguna cosilla más que añadir, que seguro que la vas a decir. Y, no sé, página web, lugar donde puedan descargar la maqueta, forma de contactar con Leyes Fritas. Sí, sí. Pues nada, todas esas cosillas que se dejan casi para el final. Nada, esto es lo de Leyes Fritas, por ejemplo, para contratarnos y eso. Contratarnos no, que para llamarnos que vayamos. O sea, de momento no hemos cobrado un duro todavía pocas veces. Para llamarnos, para que vayamos a tocar, el teléfono aquí de que salen ahí en la página. Solo poner MySpace Leyes Fritas. Ajá. Ya salen ahí un montón de es que no sé cómo explicarte, líneas de esas que ponen ahí. Sí, en el Google ponemos Leyes Fritas y esto. Ahí tenemos ya la información. Mira, que mira nos cómo sabes falta. Tú, eso. MySpace Leyes Fritas, yo siempre entro ahí. Okay. Y viene la página nuestra, pone quiénes somos, el trabajo ese, los trabajos salen ahí y las cosas estas de contacto que hay y tal. Y ya pues nos llamáis y sabéis quiénes somos. Okay. Y después también está la página esa, está simpática, la del Invicto Rock. Ajá. Que te metes ahí, Invicto Rock 2011. Salen todos los grupos que hubo este año y hay la historia del festival, que está la hemos contado ahí en plan también, por lo que te decía, que venimos de la playa, hasta dónde hemos llegado. O sea, saliendo de las más altas cotas de la miseria, hemos llegado a las más altas cimas de la nada. Bueno, ¿me explico? Sí, alto y claro. Sí, y ya no te digo más nada, tío. Oye, lo que me queda va a decirte que un fuerte aplauso a ustedes, un abrazo y nada, con todo el cariño de aquí de Fuerteventura, daros las gracias por la entrevista y por todo. Y esto es un apoyo muy fuerte, tener poder nosotros estar ahí comunicando cosas y darnos a conocer por medio. Y a ustedes por estar ahí, por hacernos disfrutar con la música y sobre todo por dejarnos escucharla de forma gratuita, que en estos momentos de crisis, pues mira, ¿qué quiere que te diga? Nada. Bastante importante. El próximo trabajo va con bocadillo incluido. Joder, pues de lujo. Aunque sea de mortadela. Aunque sea mortadela de barata esa, pero bueno. Aunque sea virtual, pero hay bocadillo. Sí, señor. Señores, yo ya te digo, un fuerte aplauso a todos ustedes, que estáis haciendo una labor también de divulgación, y para los sancochos esto, de miedo. O sea, pues lo mismo le decimos a Leyes Fritas, José, muchísimas gracias, y nada, pues lo que esté en nuestra mano y podamos hallar un cable, ya sabe de dónde localizarnos, y nada, nos llama. Ahí, el puente está atendido. Exactamente. Muy bien. De que